Pero bueno, Luisa, estás acá en Viedma para participar de la fiesta provincial del teatro, ¿no? Así es, estoy muy contenta. Fachanto maitá, come acún, come antú, come queneyén, ayúñi, piu que fachanto, peumangen, come al que tomón, puñañá, pulamuén, mae maricón. Los estoy saludando en el idioma, incheta Luisa calcumil piñén. Así que con este entusiasmo que nos da juntarnos entre actores, directores y dramaturgos y ver nuestras distintas expresiones, enriquecernos, intercambiar conocimiento y el abrazo siempre de los colegas, ¿no? Que yo tengo como, es de bastante público conocimiento, varias pertenencias. Yo soy mapuche, pertenezco al pueblo mapuche, pertenezco a las mujeres que opinan, que se animan a salir un poco más de la cocina, y que hago teatro, soy dramaturga, soy narradora popular, todas esas cosas que son nada más que herramientas para estar en comunicación con la gente y estar eso, porque somos sociables, yo no soy de andar de casa en casa, pero sí me gusta que podamos compartir emociones, imaginar juntos un mundo mejor, claro. Construirlo en lo posible, y creo que el arte aporta eso, ¿no? En esta oportunidad, en esta fiesta provincial del teatro, vas a estar dando una charla abierta para todo el público, justamente para esto, ¿no? Para sociabilizar luchas, visibilizar también un montón de conflictos que se están dando en este último tiempo. Sí, además tener todos acceso a una herramienta tan popular como es el teatro, ¿no? Que la tenemos que hacer todavía más popular. Yo creo que soy parte de esa transformación, pues yo que pertenezco al sector humilde, trabajador, indígena de nuestro país, he podido acercarme al teatro, a la expresión, y nunca imaginé que iba a estar tantos años arriba del escenario. Llevo filmadas 6 películas, he viajado por distintos lugares del mundo, pero no porque yo he presentado mi trabajo, sino que la gente lo ha conocido en algún lugar y ha querido llevarlo a su país. Claro. Así que, ¿cómo no voy a estar agradecida del humano, de los colegas, de la gente que tiene esos impulsos tan sensibles y organiza para que otros podamos compartir también conocimiento, ¿no? En este momento que estamos viviendo, ¿no?, social, económico, se hace difícil a veces poder armar este tipo de espacios, ¿no?, de encuentro. ¿Qué sentís cuando ves, ¿no?, todas estas cuestiones que están pasando, represión, bueno, al propio pueblo mapuche acá en la Patagonia particularmente, que es criminalizado aún más, ¿no? Sí, bueno, estamos viviendo tiempos perversos, esa es la palabra más adecuada, y también es que todavía estamos como ateridos, todavía estamos estupefactos, no podemos reaccionar a tanta cosa que se nos ha venido encima de manera tan solapada y tan descarada también, ¿no? Yo creo que en algún momento llegará a la culminación de este gobierno para que se abra paso a otro modo de convivencia y a otro modo de orientar al pueblo, de cuidarlo al pueblo, porque esa es la función de los gobernantes, cuidar a su pueblo, generar espacios de dignidad, de superación en todos los órdenes. Pero creo que yo sigo creyendo en nosotros. Yo siempre he sido parte del sector humilde, trabajador, popular, y siempre tenemos voluntad de mejorar las cosas y de ponernos a la par de otros para hacerlas. Entonces, yo estoy en eso, digamos, con mucha otra gente, porque esa es una de las características que tiene Argentina. Nuestro país es querido y admirado en el mundo, pero porque ha abierto los brazos a quienes han llegado aquí, y junto a esos que llegaron y los que estamos, hemos construido una sociedad culta, una sociedad solidaria, enriquecida por los distintos aportes. Entonces, yo creo que eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Y no hablo como una veterana, hablo como una persona que yo me siento joven, no desubicada, que sería otra cosa problemática. Pero sí con ánimo de decir, hay que hacer algo, hagámoslo. Eso está bueno. Te lo tengo que preguntar porque recién hiciste mención a esta cuestión de encontrarse con otras mujeres, el feminismo. ¿Cómo vivís esto? Y también, muy bien, yo no le tengo miedo. Claro que hay algunas cosas que a lo mejor a algunos les parecerán exageradas, pero han estado tan tapadas tanto tiempo que desempolvar un poco la hipocresía y empezar a mostrarnos realmente cómo somos, eso hace que vayamos modelando también la convivencia. Y va aflorando eso, va aflorando la convivencia, la aceptación de que hay otras visiones del mundo, y que entre todos nos podemos modelar, porque así nos han criado en nuestros humildes hogares o en distintas situaciones, y yo tengo fe en el humano, y entonces volviendo ahora a un poco a mi pertenencia al pueblo mapuche, cómo esta época, por eso digo, es tan perversa, que ha desarticulado todo. Se había avanzado mucho en legislación, en convivencia, en comprensión, y ahora hay un retroceso pero tremendo y impuesto por quienes deberían cuidarnos, ¿no? Que sean los que gobiernan. Así que realmente espero que se den cuenta que no estaban preparados para nada bueno, y tal vez estaban muy bien pagados para venir a dañar un país de manera bastante profunda, pero que no le vamos a permitir que nos devasten todo. Bueno, ¿hasta cuándo te quedas acá en Vietnam? Hasta que me soporte. Bueno, te agradecemos por... Acá, llegando los compañeros, bueno, te dejamos que vayas al encuentro, ¿no? Con muchas y muchos, y a disfrutar de esta fiesta del teatro. Sí, invito a toda la comunidad de Vietnam, mis paisanos, mis colegas, mis amigos, mis cómplices, mis todos, que vengan, que han venido gente muy bonita del ambiente teatral, obras preciosas, mucha juventud haciendo teatro, y por algo debe ser, así que vamos, Vietnam todavía.